plátano maduro, pues me están apolimando como un plátano maduro. Cuando me dicen te quiero, yo respondo estoy dispuesto. Cuando me dicen te quiero, yo respondo estoy dispuesto. Aunque yo soy bien modesto, me arrebatan las consuelos. Aunque yo soy bien modesto, me arrebatan las consuelos. Cuando me dicen te quiero, yo respondo estoy dispuesto. Cuando me dicen te quiero, yo respondo estoy dispuesto. Aunque yo soy bien modesto, me arrebatan las consuelos. Aunque yo soy bien modesto, me arrebatan las consuelos. Oye, mira, mira, mamá, cuídate de las consuelos. Ven a gozar con mi coro, comay. Cuídate de las consuelos. Cuídate, cuídate de las consuelos, mamá. Pa' gozar con mi coro, mamá. Cuídate de la consuelo. Ten cuidado que te van a gastar, compañero. Cuídate de la consuelo. Oye, mira, las aguacas te van a acabar. Cuídate de la consuelo. Si no te cuidas, negro, te vas a morir. Bye.